La noche, la compañía familiar, el hogar, un café o un chocolate caliente, la montaña y la vida, el perro y los pollos, Nicaragua, Nicaragüita, las risas y varias historias, Nicaragua, Nicaragüita, el lago y el río, el camino y el caminar, una Nicaragua que resiste, una Nicaragua desde sus mujeres. Departamento Río San Juan, Nicaragua. Lo que nosotros pensamos que es algo de decir que no lo podemos desarrollar, si nosotros nos proponemos, lo hacemos. Porque nosotros hemos tenido un tabú o una idea que nos han creado, decir, la crianza que nos dieron nuestros padres, es de que a veces las mujeres no podemos hacer el trabajo que los varones hacen. Porque eso era uno, incluso yo pasé por eso, yo pensaba que era cierto que no podía hacer algunas cosas del trabajo que hacen los varones. Y al final yo me di cuenta que nosotros como mujeres éramos importantes porque nosotros en la parte administrativa, nosotros somos mejores administradoras que los varones. Recordar es volver a vivir y el camino recorrido nos permite valorar lo que hemos andado y nos da la fuerza para seguir. Cuando nosotros venimos a los chiles, él dijo que veníamos para acá a esta montaña, que era un bosque, era un buen bosque aquí. Entonces lo venimos, cuando venimos aquí, yo me afligí demasiado en mirar dónde habíamos venido a dar. Sí. Entonces, de ahí, yo pensaba que los íbamos a volver para atrás de vuelta, pero no. Porque cuando nosotros metimos había que hacer un trillito, habían trillitos por aquí, trillitos por allá. Y así pues, lo fuimos entrando hasta que entramos. Bueno, aquí la sufrimos duramente, porque ahí a veces se me terminaba el arrocito, no había cómo comer, entonces les ponía el puñito de sal a mis niños allí, para que ellos comieran, con el guineíto, pero y ahí lloraba junto con ellos, pero allí vamos. Después ya comenzaron, después él me decía, aquí van a entrar camiones, no se aflija, aquí van a entrar tráfico. Nunca jamás, le decía yo, en mi vida nunca miraré eso, jamás, eso es locura. Decir que aquí va a entrar un camión. Justina López, productora e integrante de la Cooperativa de Productores de Cacao, Familias Unidas de El Castillo, Coprocafuc, Municipio El Castillo, Departamento Río San Juan, Nicaragua. Habían aquí 4 casitas cuando nosotros veníamos. Sí, 4 casitas. Ahí, pues esas casitas, pues nosotros las molestábamos. Yo me iba a que me vendieran cuajadas las cuentas, me vendían así los pedacitos de cuajada, la mitad masa, la mitad cuajadita de vaca, la mitad me daban en masa y la mitad. Pues bueno, así los contemplaba, miren los niños así. Y eran puñitos, y traía 8, fíjense. 8 niños traíamos nosotros. El valor de cada persona está también en su historia. Día a día enfrentamos tigres y eso no nos impide seguir viviendo. Ya comenzaron a hacer el camino, ya iban a hacer un camino, ya se aliaron varios, ya se fueron metiendo. Me hicieron mi casita, allí pasaba el tigre, hablar de esa casa, de esa otra. Ahí pasaba ahí el tigre, ay. Todas las noches pasaba y se miraban los polloncos, grandísimos. Así pasamos, después ya comenzaron a escumbrar ya los otros. Ya comenzaron a escumbrar, ya fueron haciendo caminitos. Más amplio el caminito. Ya cayó un gobierno en la alcaldía, ya se comenzó ya a medio, a limpiar pues, para que se limpiara. Después cayó otro y ese comenzó a hacer medio una trocha. Ya hizo una trocha, está por ahí, largo, sí. Pero nosotros, ¿qué va a hacer? Nosotros cuando trabajamos, ya comenzamos a trabajar entonces, ya lo metimos en lleno para que ya hicieran el camino. Ya hay camino, ya el tigre se retiró. Después dijeron que los iban a vender un tuquito de tierra. Después dijeron que no los iban a vender. Nosotros estamos en el aire, estamos nadando en el aire. Entonces dice, vamos a alquilar para comer. Alquilado, vamos a hacer la comida. Allá los días le dicen a él que sí, que le iban a vender. Que le iban a vender un pedacito, entonces para lo vendieron. Ese pedacito es el que tenemos y lo estamos estimando porque allí están las plantas medicinales. Entonces no lo queremos terminar, ahí lo tenemos. Mirar a nuestro alrededor nos permite conocernos y acercarnos a otras personas para organizarnos y hacer comunidad. Nos ayuda a alimentar y construir colectivamente los saberes ancestrales y los actuales. Yo empecé sembrando, era las matitas, o sea, vivero y después matitas, antes del 2006. Porque ya en el 2006 nació la cooperativa. Nacimos pobres, ¿verdad? Pero ahí íbamos organizándonos. Y hacíamos reuniones en grupo. Hacíamos reuniones a los productores. Soy campesina, ¿verdad? Y también apoyé en esa parte, visitando a los productores de cacao. Hasta esta fecha tengo 2 manzanas de cacao. Francisca Serna, productora e integrante de la Cooperativa de Productores de Cacao, Familias Unidas de El Castillo, Coprocafuc, Municipio El Castillo, Departamento Río San Juan, Nicaragua. Y en el año 2008 me invitaron a participar en las capacitaciones de cooperativismo y participé, me gustó y decidimos pues asociarnos también con una visión de tener un mercado, de tener volumen para vender el cacao, porque en ese momento nos estábamos constituyendo como una cooperativa de cacao. El relacionarnos con otras personas y con la naturaleza nos invita a aprender distintas formas de ser y a compartir todos nuestros saberes. Yo recomiendo y aconsejo que es bueno y es muy bonito la integración, darse a conocer en las comunidades. Se siente que hay una buena fortaleza. ¿Por qué? Porque he aprendido mucho en el fortalecimiento de cacao y también a la integración con los socios, esposas de socios, hijos de socios, con respecto a la cooperativa. Y con la Comisión de Mujeres, para mí ha sido maravilloso porque estamos en un grupo de mujeres donde cada quien da sus opiniones, tratamos de salir adelante, esforzándonos, haciendo distintas actividades para sacar fondos, para reconocernos como mujeres, para que nuestra labor sea tomada en cuenta. Hacer distintas actividades que igual que cualquier género lo puede hacer. Entonces es muy bonito entre la cooperativa y la comisión porque ambas pertenecen a la misma cooperativa. Ya la cooperativa es el apoyo de nosotros. Y entonces, una buena experiencia. En una cálida noche en Nicaragua, Alexa nos recuerda que mucha gente pequeña, haciendo cosas que parecen pequeñas, pueden cambiar el mundo. Pues cada persona tiene derecho a brillar con su propia luz para iluminar caminos y mundos, dando lo mejor como seres humanos. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Pan para el Mundo.